Strangers de ¿quién? De Kenya Grace. Kenya Grace. Ah, estoy viejo. Estamos. Oficialmente, viejo, oficialmente viejo. ¿Cómo es que se llama la pepa que tomas? La atorvastatina. ¿Qué es para eso? Para el colesterol, es para el colesterol. ¿Por qué se saben los nombres de porque medicinas? Nos medican, porque estamos enfermos, así como a usted le mandaron. No tengo ni idea de nada. A usted le mandaron enterogermina para recuperar la flora intestinal. Esa es la única que me sé. ¿Viste? Sí, pero, lo mismo. Y así. Pero eso es para gente joven. Exacto. Con el tiempo vas a usar ya. La atorvastatina. La atorvastatina. Ayer se me iba olvidando. Señor. Me iba maluqueando. O sea, te la estás tomando diaria. Claro. ¿Y estás después de comida? Después de la comida. Muy bien. Sí, no, me toca porque me maluqueo, en serio. Le amareo. Claro. Me amareo, me da dolor de cabeza. Ay, papi. Ahora, tenía miedo porque uno de los ¿cómo se llama? De los síntomas. ¿Efectos secundarios? Sí, uno de los efectos secundarios es dolor en el cuerpo. Y no. Ok, bien. Perfecto. Gracias a Dios no te he felicito, tenido ningún dolor en el cuerpo. Con la atorvastatina, muy bien. Porque a mi mamá sí la molesta mucho la atorvastatina. La patea. Sí. Entonces, pero ayer me iba maluqueando, como que dije, no. Pero pues, y se me había olvidado, entonces, ¿por qué estaré tan maluco? Ah, ya me acordé, estoy viejo. ¿Tú tienes fórmula? Doctor, formúlemelo. ¿Cómo así, Dirty? Porque si estás, digamos, cuando uno viaja y a veces le encuentra uno pepitas, pues entonces uno, las pepitas, tiene que tener su fórmula. La fórmula. Claro. Perfecto. Todo tan juicioso. Muy bien, estamos bien. Sí, claro. Muy bien. Toca hacerlo. Sí. Y me toca dejar de, pues, no sé. Señor. Estoy viendo que ya todas esas comidas que disfrutábamos juntos. No. Sí, creo que voy a tener que abandonar muchas de esas comidas. Mi consejo para Andrés Felipe, porque él dijo que ya la salsa carbonara no más, la pasta. Le dije, tal vez es el virus. Dale una oportunidad más a la pasta carbonara. Pero por allá en 2 años, porque quedé saturado, ya no quiero. Sí. Ya entiendo. ¿Y a ti qué te toca dejar, Alejandro? No, yo creo que todo. Yo creo que me va a tocar dejar todo porque no, además porque ya no me gusta tanto. El cuerpito, ¿no? Se va acomodando y va pidiendo otras cosas. Doña Paula está asustada porque pues uno de nuestros planes matrimoniales siempre ha sido el pilar. Pues salir a comer. Claro. Y ahorita es como, no, por ejemplo, las alitas ya no. ¿No? Pero pueden cambiar, pueden las ir. Las chicken wings, no. Pueden ir por una cremita de pollo y claro. Bonito. O sea, cambia ensaladas. El menú. Alejandro, no tiene por qué cambiar la actividad, la salida puede ser, pero cambien el menú, busquen restaurantes que les ofrezcan. Además, porque también. En granjas. Cuando uno reduce su. Cuando. Que llegó, igual llegó y no pudo. No. Bueno, en fin, hablemos de alimentos que uno tiene que evitar en su dieta después de los 30 años para vivir más. Esto lo dijo un biólogo experto de la Universidad de Harvard, no es que yo me lo esté inventando, no crean. Sí, es que siempre salen un biólogo experto de la Universidad de Harvard, todo de la universidad, y son unos charlatanes miedosos. Sí, ojo. También metiéndole terror a uno. A veces sirve. Toca tomar todo con pinzas, exactamente. Con todo y con todos. Usted escoja cosas importantes. No se llene toda la información que le llega porque se enloquece. David. Sí, es peligrosísimo. Oh. Cuente a ver. David Sinclair. Sí. Ok. Compartió. Ok, listo. Alimentos. Ya, claro. Que usted debería dejar. Señor. Después de los 30, si quiere desacelerar su envejecimiento. Ay, bendito sea. El mezcal. ¿Paquetes? Alimentos a evitar. Número 1, azúcar y fructosa. Sí. El azúcar es quizá el mayor enemigo de una vida saludable. Eso se debe. Es el tema de los jugos, que siempre que ha estado ahí como tan vigente. Es cierto. Exacto. Bebidas azucaradas, cafés con azúcar, refrescos, etc. sin procesar, como té, agua, todo eso. ¿Qué? O sea, el agua sí, pero ¿qué? Cosas que tengan azúcar. Ah, ok. Azúcar. Usted puede usar. O fructuosa. Como endulzantes naturales hay. Se puede ir por ahí. Número 2. Carbohidratos refinados, y esto sí me toca el alma, el cora. A las harinas refinadas son aquellas que están presentes en alimentos como el pan blanco, las galletas, incluso la pasta, y su efecto en el cuerpo es similar al que produce el azúcar cuando no se modera su consumo. ¿Qué es esa agresividad? ¿La pasta? La pasta, panes, azúcar, galletas. Carbohidratos refinados. Ay, qué dolor, tan ricos que son. Hay opciones para sustituirlos como las opciones integrales y las que son ricas en fibra, como la avena. Y los granitos son buenos, almendras, está bien. Tercero, carne. Sinclair señala que el alto consumo de carnes rojas suele estar asociado a mayor riesgo de desarrollar varios tipos de enfermedades, además de promover el envejecimiento biológico. En este punto menciona que se pueden incluir alternativas de proteína animal como legumbres y o vegetales. Está bien, el frijol, el garbanzo, las lentejas, muy bien. Exactamente. Sí. Cuatro, alcohol. Ahí estamos. El biólogo recomienda simplemente moderación en el consumo. Ojo, que no recomienda eliminarlo, quitarlo, sino moderación de alcohol, y si es posible optar por bebidas no alcohólicas. Esto considerando que algunos órganos pueden verse afectados por la ingesta excesiva de estos productos. Ay, el cuerpo lo hay siente. Que dejarlo. El cuerpo, he leído, mira que me he encontrado justo por estos días, no sé si les ha pasado en el para ti de Twitter, como casos de personas que llevan, no sé, ¿tantos años? Exacto, 5 años sin tomar. Y hablan la sobriedad. Sí, y les ha ido muy bien. Yo no confío en ellos, pero bueno. No seas así. Y 5, alimentos ultraprocesados. Aquí se incluyen todos aquellos productos que contienen aditivos, conservantes y saborizantes. En su lugar se aconseja optar por opciones más naturales. No sé cuáles. ¿Como una pera o como pasta? Ahí vienen los paquetes, los paqueticos, la comida chatarra, todo eso. Embutidos. Es complejo. Sí, las salchichas, el choricito, la morcillita, la mortadela, el jamón. Más rico. La vida. la vida entera. ¿Para qué? ¿Por qué nos piden esto? No, mentiras, pero toca. ¿De a poquito? Sí, el alcohol es importante dejarlo, Andrés. Uy, eso sí, por todo, salud física y mental. Sí, claro. Repercute. Lo que pasa es que cuando uno deja el alcohol, siento yo... O sea, no, mentira, no voy a decir eso porque... ¿Busca responsabilidad otra cosa? Social. No. Creo que si usted deja el alcohol, puede dejar todo. Muy duro, sí. Y el cigarrillo. Todo. Usted puede dejar... Deja el alcohol y deja todo. Bueno, vamos. De pronto el cigarrillo es igual de difícil, ¿no? Las dos cosas son como muy complicadas. Pero sí es probable que la vida... alcance como ciertos niveles de tranquilidad, pero también de aburrimiento. Es que es muy difícil. No, se puede. Es difícil. Para mí es más difícil el alcohol. Yo, por ejemplo, dejé el cigarrillo, pero es muy difícil. Pero tú eres social, o sea, no te pierdes tampoco ya en el oscuro mundo del alcohol. O sea. Vamos como pues si... La última vez estuvo bajo por el río. No, bajo eso por ya el río. Fue hace rato, Alejandro. Instagram Live. Eso fue hace rato. Instagram Live. Eso ya no lo hago. Eso era el Andrés del pasado, el Andrés del ayer. Él quedó allá. Te felicito. Mira, lo que importa ahora, Dirty, es el poder de la hora. Ay, no. ¿Pero por qué siempre llegan ahí? Dejemos pasar esto. Te está esperando el libro. Poder de la hora. Ayer estuve viendo en Apple Books, en aplicación de Apple de libros. Sí, tiene. Los libros más populares y todos en Colombia. Son libros de autoayuda. Se vendieron mucho. Claro. Acuérdate, para Semana Santa, los únicos que no eran de esa categoría fueron el más reciente de Gabriel García Márquez, En Agosto Nos Vemos, y el más reciente de Murakami. De resto, sí. Autoayuda y youtubers. Ahorita en la Filbo es lo que más se va a ver. Los libros más vendidos del momento en la tienda de Apple son Piense y Hágase Rico. Voy a pensar ya. Y Hágase Rico. Ya. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Muy bien. El tercer libro más vendido en Apple Books, en la aplicación de libros de Apple, El Principito. ¿En serio? Sí. Oh, bueno. El cuarto libro más vendido en libros de Apple es Cómo Emprender Sin Dinero. Yo, mi historia. Pero no has emprendido. Y fracasar. Listo. Para fracasar. Mentiras. Ahí está. Bueno. Esos son los libros más vendidos en estos momentos en Colombia. Cuando puedan, lean igual. Leer ayuda mucho. El poder de la hora de Eckhart Tolle. No, señor, ¿por qué fue que terminamos hablando de él este fin de semana? ¿Hubo algo que eran los mismos que escribían algo? Sí, sí, sí, como bueno, que mandaste alguna cosa y estos son los mismos que leen El poder de la hora. Uy, tantas cosas que pasaron este fin de semana. Pasaron muchas cosas. Fuimos. Estuvimos al borde del cataclismo nuclear, para empezar. Y nos salvamos. Ay, sí. Y volvimos y nos volvimos a salvar. Es verdad. Qué sustico. Ay. Sí, estuvo poderoso, ¿no? Ese tema del ataque de Irán a Israel, el famoso domo de hierro, la defensa antiaérea de Israel a full. Muestran el video. Estuvo fuerte. ¿Cómo pasa? Ahora, eso que tú hablabas de los ataques a Drake, también se habla sobre ese contexto que puede ser algo muy organizadito en muchas cosas. Entonces, bueno, estamos vivos hoy, que es lo importante. ¿No les parece muy contrastante todo, estar viendo esa amenaza nuclear en 2024, mientras hay cualquier cantidad de gente en Coachella, como si eso no estuviera sucediendo? Es como tan extraño, a veces me parece tan extraño el mundo en el que vivimos, como esta sobrecarga de información donde por un lado estás viendo, no sé... A Damon Albarn enojado porque no le cantan su canción. A Tyler, the Creator, brincando con Childish Gambino, o a No Doubt, escupiendo en la tarima de Coachella mientras hay un bombardeo que nos pone como a un paso de la hecatombe nuclear. Me parecía como, pues qué cosa tan extraña. Nosotros derrumba y el mundo se derrumba. Pues ¿cómo? Sí. ¿Siempre? Sí, así ha sido siempre, así es la vida. Estas son Mañanas de la X-1039. Están entonces los alimentos que hay que evitar después de los 30 años. Sí, esto le compete a usted, mi estimado oyente. Esperamos que en un futuro cercano su salud esté mejor y estamos aquí para acompañarlo en ese proceso. Estas son Mañanas de la X. Amy Winehouse, la extraordinaria cantante detrás del fenómeno de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. Su música cuenta su historia. No te pierdas Black to Black a partir del 18 de abril en las salas de cine del país. 1994, Dirty. Estas fueron las canciones que estaban en el número uno en 1994, para arrancar en el mes de enero, fue Janet Jackson con Again. Ay, Alejandro, ese año, tan bello ese año musicalmente. Para finalizar ese mes, All for Love, de Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Luego, en marzo, el número uno fue The Power of Love, de Celine Dion. Seguido por, en la mitad de ese mes, The Sign, de Ace of Base. Y en abril estaba Mariah Carey con Without You. Luego volvió The Sign por una semana al número uno, y posteriormente durante el final del mes de abril y comienzos de mayo, hasta casi el final de mayo, estuvo Prince con The Most Beautiful Girl in the World en el número uno. Después de mayo a julio, es decir, durante dos meses, el número uno fue I Swear de All for One. Luego Ace of Base regresó al número uno por una semana con Don't Turn Around. Janet Jackson volvió a ocupar un número uno en ese listado con Anytime, Anyplace. Y vuelve Don't Turn Around en julio. Luego vuelve Anytime, Anyplace hasta mitad de agosto. A finales de agosto el número uno era Stay, I Missed You, de Lisa Loeb en Nine Stories. Y de ahí en adelante, desde septiembre hasta noviembre 26, desde el 3 de septiembre hasta el 26 de noviembre, el número uno fue I'll Make Love to You, de Boys to Men. Y ellos mismos cerraron ese año entre diciembre y el 3 de diciembre y el 31 de diciembre con On Bended Knee. Entonces, como lo decíamos hace un rato a propósito de la presentación de Blur en Coachella y de por qué la gente no le brincó, por qué no le gritaron, por qué no pasó gran cosa, por qué estaba tan molesto Damon Albarn, el cantante del grupo, es porque en realidad no fueron tan grandes en los Estados Unidos. Y el ejemplo perfecto o la muestra perfecta, pues son estas canciones que, como puedes ver, son todas de pop. No hay una sola canción de rock en el número uno. Y de pop balada, desde la balada hasta lo que representó Ace of Base, que siento por lo que tú dices haciendo este conteo, fue un gran año para ellos porque tuvieron dos éxitos distintos, llegaban desde Suecia con The Sign, con Don't Turn Around, repitieron número uno. Era una época feliz y enamorada y maravillosamente sonora con muchas cosas. Entonces sí, Alejo, nada que hacer ahí, ya que no se enoje más mientras oímos más canciones de 1994. Aquí está The Sign de Ace of Base en esta Nostalgia Ultra. Es el mes de la nostalgia. Si usted tiene una canción que quiera recordar en la mañana de hoy, cuéntenos a través de nuestra cuenta en X, arroba la X más música, y se la aportamos porque estamos celebrando la nostalgia en la X 103.9 con Ace of Base y The Sign. En tu éxito, la diversión y el ahorro van de la mano. ¿Quieres renovar tu hogar con lo mejor en tecnología y electrodomésticos? Pues estás en el lugar indicado. Te traemos la mejor noticia para este 15 de abril. Hasta 60% de descuento pagando con tarjetas Visa en televisores, celulares, computadores y electrodomésticos seleccionados. Por ejemplo, recibe un 7% de descuento adicional en celulares y accesorios pagando con tarjetas Visa. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. Así que anota en tu agenda del 10 al 30 de abril en tu éxito. Te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Diga Mechas Montejo, señor, que con esa canción de The Sign ensayaban para los desfiles de los fashion shows del colegio. Miniteca, claro. Con toda, claramente. Dice, el mejor año del planeta. Completamente. ¿Qué? Y se me compré los CDs. Obvio. De ¿qué es esto? AOB y B2M, ¿qué es esto? No sé qué es. Alejo, no, es que ese Ace año of fue, Base, fue sí, importante. Ace of Base y B2M, sí, no sé cuál es. Ese año fue muy importante, fue un año feliz, fue un año... No, es que fue el año en que cumplimos 18 o 16 años, Dirty. 14. Sí, 14. Tú cumpliste 14 años, qué bebé. 14, estaba en mi colegio tenía 3 clases, 2 descansos, estábamos todos, salíamos a las 12:30. Eso es lo que pasa, pero mira, señor, en el libro de Clusterman de los 90, el libro no de Clusterman de los 90 lo dice con el estoicismo del conocimiento. No. Los 90 fueron una década irrelevante. No, claro que no. Además que tú lo dijiste en el especial del sábado. Fue el mejor año en la historia de la música. Claro, lo recuerdo. Éramos jóvenes y no sabíamos nada. No, sonaba todo lindo. Pusiste I Remember, pusiste Deep Forest, Enigma. Sí, claro. No. Este programa va a estar on demand. Sí. Al final de esta emisión de Mañanas de la X, el sábado hicimos en Total Request un especial de Nostalgia Ultra dedicado a 1994. Y lo pueden volver a oír en nuestra página web más adelante en el día de hoy, la X más música.com. Boys to Men, sí. 14 años. 14 años, es que cuando uno tiene 14 años es una esponja de cultura, ¿no? Uno está abierto a todas las posibilidades. Y en por esa época ya existía el Discman y uno podía quemar CDs. Entonces, todavía no, Dirty. No, en el 94 no. En 1994 no se podían quemar CDs todavía. ¿Seguro? No, todavía no. Sí, no. No, yo creo que eso fue como en 1996, 97 que empezó esa vuelta. El cassette. Y uno grababa todavía y todo sonaba lindo. El The Power of Goodbye de Celine Dion, esa voz. Además, que te pusiste la versión que es, porque sí, señores, ahí en ese momento también existían las Radio Edit, que eran estas versiones cortas para radio. Claro. Porque venían las versiones originales que se alargaban un poquito más, que eran maravillosas, pero sonaron. Prince. La canción más bella de él es esa, precisamente, y salió ese año. Goldie, el drum and bass. Como que explotaron muchas cosas, ¿o no? Muchos géneros. Pero también muy breves, como el grunge. No, pero mira que eso duró. No. No, el grunge. El grunge tuvo 3 años de importancia, realmente. Sí, claro. Porque no fue... Y pues el momento más grande del grunge fue Smells Like Teen Spirit. Sí, ahí fue la cúspide. fue como la canción más grande de grunge, pero si usted mira bien el fenómeno del grunge, notará que no muchas cosas fueron famosas, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando Black Hole Sun llega al número uno en Estados Unidos, a mí me da la impresión de que ahí, ya iba de picado. Pues, por más que usted diga que eso es grunge, eso es más bien rock pesado, ¿no? Eso es como rock fuerte. Sí. Pero sí, porque es que el grunge fue un animal muy extraño, ¿no? No es como que uno lo pudiera definir claramente. No sé, la industria discográfica intentó como mercadearlo. Y tuvo un impacto como en la moda posteriormente. Es decir, lo primero que sucedió con Kurt Cobain fue que se puso de moda el saco de lana. El de abuelita. Sí, el saco de abuelita. Lo segundo fue que con Pearl Jam y con la camisa cuadros se puso de moda la camisa cuadros. La leñadora. La leñadora. Sí, la famosa leñadora. ¿Tuvieron leñadoras? Sí, claro. Sí, sí, sí. Obvio. Claro que sí. Y la bota. La bota Doc Martens. Sí. También. La bota Doc Martens nace del grunge también. Y nace de la película Singles. La película Singles es la que pone de moda la bota Doc Martens. Mm. Porque la Doc Martens la tenía puesta, creo que era Matt Dillon, el actor. Uf, ¿cómo te acuerdas de eso? Sí, el Matt Dillon tenía la bota y el pantalón de jean cortico, roto, la camisa leñadora. Y fue después de que apareció, que él hacía el papel de Eddie Vedder. Okay. ¡Ah! Claro. Era muy chistoso porque la banda en la que estaba Matt Dillon cantando, haciendo las veces de Eddie Vedder, era Pearl Jam en la película. Ya. Entonces el guitarrista era Eddie Vedder. Y el no era Eddie Vedder. O era Jeff Ament. Pero el que hacía las veces de Eddie Vedder era Matt Dillon. Como cuando... Pero sí, el grunge fue muy chiquito en realidad, culturalmente y musicalmente hablando. Si usted se pone a hacer un repaso de lo que fue el grunge realmente, nada de eso fue conocido, nada. O sea, lo que hizo, no sé, ¿cómo se llama? Mudhoney, por ejemplo. ¿Cuántas canciones conoce uno de Mudhoney? O los Melvins. ¿Cuántas canciones uno conoce uno de los Melvins? Muy poquitas, ¿no? Sí. Y fueron muy poquitas. Por ejemplo, bandas como Seven Year Bitch, que eran las bandas grandotas de esa época en Seattle, porque yo me refiero al grunge como el género musical que apareció en Seattle entre el 86 y el 89, y que ya después fue como la maqueta del rock alternativo, que no necesariamente era grunge, porque usted puede meter dentro de la etiqueta grunge a los Smashing Pumpkins y no lo son, no son una banda de grunge, ¿no? Usted puede meter dentro de la etiqueta del grunge a Sonic Youth y no son una banda de grunge. Usted puede meter dentro de esa etiqueta a los Stone Temple Pilots y no son una banda de grunge. El grunge era una cosa que apareció en Seattle y a la que le pusieron así porque, repito, había una conexión como entre lo visual y lo auditivo, pero nunca es que hubiera sido un género muy popular ni muy grande, sino que Nirvana, siendo parte de esa cultura del grunge, pues se hizo muy famosa gracias a Smells Like Teen Spirit. Pero ahí está, 1994, hablando de Blur en Coachella y de por qué la gente no se movió con ese evento. Y mucha gente hablando de Grimes, ¿no? Todavía están hablando de Grimes no, y de ese desastroso DJ set. Y va a seguir pasando, porque nunca se había visto que una persona reaccionara así en vivo. La verdad, nunca había visto algo así. Sí, nunca había sucedido que un supuesto DJ perdiera el control de su DJ set. Es muy raro ver eso. O sea, se caen cosas, se caen las consolas o las luces. El micrófono se rompe o dejó de sonar o algo, pero lo que allá le pasa, ¿podemos oír? Escuchemos una perfecta... Así comienzan audio. Los lunes en Mañanas de la X con así... A ver... A despertar. Yo en serio pensé que así era el show de ella. Yo dije, pues sí, es ella. Me da vida. me da mucha vida oírla. La frustración, sí, además, yo la entiendo, pero ese no era. Así haces tú a veces ahora. Yo soy así. Pero no era el lugar ni la forma. O sea, es muy difícil estar ahí. Es muy difícil. Mucha gente dice hoy que esa debacle de Grimes en Coachella este fin de semana es lo que sucede cuando las mentiras alcanzan a los DJs falsos. Uf, muy fuerte, vuelvo y digo, está la opción de ser selector, no es necesario mezclar la música, no es necesario. Dicen además que tanto ella como Deadmau5, Tiesto y una lista interminable de personajes están promoviendo la falsedad de que son DJs, utilizando software como Rekordbox, Serato Traktor, Ableton, etcétera, para enmascarar la realidad del asunto, y es que no saben ser DJs. Fuertes no son DJs de verdad. No lo veas, si no seas así, no seas bombero. Siento que viene este romanticismo, que no existe la palabra, de la tornamesa y la forma como tú guías la música con tu oído, sin ninguna ayuda extra. Claro. Pero es un hecho que la ayuda extra está presente en absolutamente Exacto. Todo el entorno musical. No, completamente. Actual. Pero, es decir, hay quien lo sabe manejar bien las sí, dos cosas. Pero usted no es un DJ si está utilizando esas herramientas y esas ayudas. Porque es que el oficio del DJ es mezclar. Consiste precisamente en utilizar esas herramientas sin temor a que lo vayan a dejar tirado como dejaron tirado a Grimes. Completamente. Ahí estoy de acuerdo. Es el oído. Tu herramienta es el oído. Un mixer sí que necesitas para hacer la mezcla de los dos. Ya. Es que si usted estudia bien lo que ha pasado con... Si usted estudia cualquier manual de DJs, notará que las instrucciones de cualquier manual de DJs son muy claras. La primera... La selección de las canciones. Usted tiene que hacer una selección de canciones previa a su presentación o a su set. Segundo, la escogencia de las transiciones o de la velocidad, de los BPMs, de los beats por minuto. Es algo que por más que usted pueda hacerlo con la ayuda de estas máquinas y de estos softwares, pues tiene que estar dentro de su cabeza. Usted tiene que haber preparado la transición de canción a canción, pues para que no pase lo que sucede con este tipo de herramientas de sincronización automática, ¿no? Sí, es cierto. Además que las mismas unidades si traen un botón que dice sync, y si tú no tienes el Rekordbox que te nivela los BPM, se va lejos, no puedes depender de eso. Okay. No. Pero en el caso puntual de Grimes, ella tenía el Rekordbox. Ella dice entonces, que ¿qué no pasó? Ella tenía el Rekordbox. Todos los DJs especializados están diciendo que tenía el Rekordbox. Entonces no sabe manejar la consola. No sabe manejar las unidades. Exacto, probablemente no sabe. Probablemente lo que dicen además, pues es que, y lo que tiene indignados a muchos que vieron el concierto o que están haciendo comentarios y que viven en el mundo del DJing o que son entusiastas del mundo de los DJs de electrónica, es que este es el producto de celebridades adineradas que terminan en un espacio de un festival porque son celebridades, no porque sean DJs. Claro. Y yo creo que esto es lo que pasó con Grimes, precisamente. Ahora, si ella se hubiera presentado con banda haciendo sus canciones, otra hubiera sido la historia. El problema fue hacer el DJ set, y no solamente ha pasado ahí. Si uno se pone a revisar, hemos visto videos de DJs que ni siquiera tienen conectadas las unidades en festivales. Y ha pasado en el Tomorrowland, por ejemplo. Ejemplos, que tienen el set armado muchas veces y simplemente le dan play y la otra unidad Exacto. No está sirviendo, y el otro lo que hace es mover las manitos y los deditos, claro, como si estuviera mezclando, y eso daña mucho y no hay nada que hacer, no hay cómo defender tampoco. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, hablando de Coachella. X103.9 X está al aire, 30 años de más música, 30 años de discos. Entonces, Andrés, señor. Digital versus físico. Sí, vea, hace 10 años, un poco menos, por primera vez se igualaron las ventas de consumo. Y desde ese entonces hasta hoy no han dejado de bajar, no han dejado de subir, perdón. Pero desde hace 2 años las ventas físicas han empezado a subir. ¿Otra vez? Esa es la noticia, exacto. Han empezado a repuntar. Poquito. Sí. Pero no pasaba... El porcentaje es pequeño. Pero bueno, ahí está, muy interesante el dato del crecimiento de lo digital frente a lo físico. Dirty. Señor. La revista Time está publicando su listado de los 100 más influyentes. Todo economistas, dueños de empresas, músicos, ok, artistas. Artistas. Tengo miedo. Dua Lipa está en portada. Ay, claro. Escrita por Patti Smith. ¡Qué maravilla! Tremendo. Ya. Que Patti Smith escriba de uno, ya. Sí. ¡Patti Smith! Es ella misma, dice Patti Smith, sobre Dua Lipa, luchando para redefinir el pop, el cosmos del género pop. Es Dua Lipa, una albanesa para el amor, dice, for love. Presentó su canción Houdini con la imagen de una pequeña llave en su lengua. Uno se puede imaginar un completo anillo lleno de llaves. Es la maestra de un reino que siempre está evolucionando. Gran foto de Dua Lipa en la portada de Time, de la gente más influyente en el mundo. ¿Quién escribe más? Dua Lipa, una lectura de un minuto. No, apenas Juan Mosquera, el escritor, me acaba de enviar la nota y la portada, que está tremenda. Ahora, es influyente, sí, pero este año pasará algo más con ella, aparte de... Muy probablemente. Yo creo que lo que hablábamos la semana pasada sobre los lanzamientos de Dua Lipa se puede volver a mencionar el día de hoy con esta portada de la gente más influyente, en el sentido de que está construyendo un catálogo y una carrera sin mucho afán. Si bien sus canciones anteriores han sido exitosísimas, estas canciones responden a la necesidad de mantenerse en el radar de la gente sin, me da la impresión a mí, de tener que ser número uno. Es lo que siento que está pasando con Dua Lipa. Son canciones que entran fácil a programaciones de radio, que pueden sonar fácilmente en cualquier lugar, que no interrumpen ni intervienen necesariamente el pensamiento, pero que están ahí constantemente. Ha pasado con Houdini, ha pasado con Training Season, pasó con la nueva canción que acaba de lanzar el pasado viernes, y seguirá sucediendo. Están lanzando canciones que están ahí, que no necesariamente son Levitating, que no son Don't Start Now, que son, no son New Rules, pero que ocupan un lugar muy interesante en un mundo que está tan, tan preocupado por hacer números, más que por hacer música. Sí, es cierto. Ya la vi divina. Sí. Fantástica. Y en el artículo las diferentes fotos que hay también son maravillosas. Bella foto y bello texto. Un texto de un minutico. She moves with a lightness in a heavy world, bold, playful, and self-aware. Se mueve con ligereza en un mundo pesado, atrevida, lúdica. Thoughtfully outspoken for the oppressed and displaced. Habíamos hablado también la semana pasada de su involucramiento en los conflictos y cómo eso le valió una serie de críticas muy poderosas durante la pandemia, cuando vio que en Europa Oriental había muchos problemas y muchos conflictos. También dice Smith, quien fue invitada a su programa, a su podcast, que ha abierto y fundado una plataforma editorial muy influyente llamada Service 95 para cubrir asuntos culturales y abordar preocupaciones humanitarias. Cree en la familia, está agradecida con sus papás y apoya a sus hermanos. Es buena chica. Eso es lo que escribe. Es una buena chica. Eso es lo que escribe Patti Smith, la reconocida Yo creo que puede ser un, puede decir uno que es la madre del punk. Sí, sí, y la manera como escribe y como, como, por eso yo digo que fue muy bendecida Dua Lipa con la letra, por lo menos en este artículo de Patti Smith, porque esa mujer tiene el don de hacer ver lo normal en bello. ¿Sabes? Tiene este poder de poner todo tan bonito y que se lea tan lindo. Entonces, bien, bien tener ese nombre ahí, Estas son mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a hablar del jet lag social. Mary Jane's Last Dance de Tom Petty en Mañanas de la X. ¿Qué es el jet lag social? El jet lag social es algo que hemos venido experimentando desde siempre, pero pues ahora tiene un nombre. ¿Y es qué? Tener dos horarios, vivir en dos horarios al mismo tiempo. Y no es otra cosa. Sí. Que los que de lunes a viernes tienen un horario y el fin de semana lo descuadran por sus dinámicas sociales, es decir, por la fiesta o por la rumba que necesitan de otro espacio. Entonces, dos de cada tres personas son víctimas del jet lag social. ¿No les ha pasado que entonces a veces uno tiene un ritmo de trabajo de lunes a viernes? De lunes a viernes. A las 6 me acuesto. Llega el viernes con ganas de hacer algo, pero está tan cansado que no le da. Se levanta el sábado muy bien, hace muchas cosas el sábado, incluida la rumba, trasnocha, el domingo está que no le da. Necesita ciertas horas para reponerse. Y el lunes llegó cansado, pero entonces está reponiendo por allá el martes, miércoles y así. Tienen dos horarios, viven en dos horarios en una misma vida. Esto salió en la revista Nature, se conoce como jet lag social y dos de cada tres personas en el mundo se dice que sufren de esto. ¿Qué pasa? No solamente es algo curioso, es algo que puede afectar la vida. Todos tenemos diferentes horarios biológicos. Hay quienes son más activos en la mañana, hay quienes son más activos en la noche. Esto también pues va a entrar a ayudarle si usted sigue un ritmo general durante todo toda la el semana. Tiempo. Ahora yo creería, Alejo, y por lo que estamos viejos, que esa regularidad se gana con el tiempo. A veces. Que uno como que ya no le llama tanto la atención salir de noche y termina acostándose a la hora que se puede acostar entre semana. No a todo el mundo. Por eso es que yo soy fiel ferviente seguidor de arrancar temprano la fiesta. Con eso a las 8 usted ya está dormido como entre semana. ¿Ahora piensas así, Andrés? Ahora soy así. Mira, qué lindo es ver la evolución de la fiesta. La evolución. De la fiesta. La evolución o la involución. La involución de la fiesta, pero es miren, hay un estudio que dice que es mejor arrancar la fiesta a las 12 del día. ¿Cómo arreglar el jet lag social? ¿Cómo? Dinos, no salgan. Ser constante con los horarios de sueño. Sí, descanse. No es necesario poner el despertador el fin de semana, igual que entre semana, pero intentar por lo menos levantarse una hora después de lo normal. Hacer ejercicio e intentar recibir al menos 15 minutos de luz solar para regular el reloj interior, el reloj biológico y descansar mejor. Y disfrutar de pequeñas power naps o estas siestas. Uy, qué rico. Que reconfortan de 20 minutos máximo durante el día. Está bien. Okay. Está bien. Ahí está. Oiga, los DJs de electrónica están... No, ¿cómo, Alejo? Tiene toda la razón. En llamas. Entiendo están su frustración. En llamas. Ellos también están internamente gritando como Grimes de la frustración de ver lo que pasó, porque quedó en evidencia muchas cosas que se disfrazaban. ¿Será que esto, exacto, va a destapar? Sí, sí, pero personajes? No. Pero no va a pasar mucho más allá. No, ¿sabes por qué? Por lo mismo. Mira, Paris Hilton también en algún momento la grabaron espichando un botoncito y no estaba pasando. Y vemos hasta localmente hay ejemplos en el mundo entero. Sino que da rabia que un personaje así tenga la exposición en un festival como Coachella, mientras que, no sé, hay unos artistas y productores brutales que podrían estar ahí, en ese escenario. Recordémosle a todo el mundo que los CDJ pueden poner archivos musicales sin detección de tempo. También. O sin que los archivos se formateen en Rekordbox. Es un simple control hecho con un botón. Esto quiere decir que el decir que no puedo poner la música si no está encendido el botón de autosincronizar. No lo puede hacer. Y se culpa esto en la máquina, pues es un error. Dice, el fracaso no es porque no preparara su equipo las canciones bien, es porque quien operaba los CDJs ni siquiera entiende cómo utilizar el aparato de la manera más básica. Es como decir que alguien sabe manejar, pero se queja de que no sabe cómo parar el carro porque el acelerador empuja el carro hacia adelante y no hay forma de pararlo. Completamente. Ay, ¿quién sabe cuánto le pagaron? Para que les duela más, no, mentiras. Tuvo que haber sido un dineral. No, es que da rabia, Alejo, y hay gente muy juiciosa que se toma el oficio de verdad muy en serio. Sí. Y uno ve, y yo molesto mucho con Jeff Mills, y yo les digo, vea este hombre, tres tornamesas, cómo lo hace, a este mismo Carl Cox que hace su música en vivo, que se trae todos sus juguetes. Fred again. Y son cosas que las que ensayan, igual, digamos que uno puede hacer la curaduría. Laurent Garnier hace poco hablaba sobre uno tiene que moverse con el mood de la gente también. Claro. Tener una cantidad de canciones importantes para leer a la gente. Uh-huh. Y no presentar solo lo que ya está ahí, sino se va moviendo, y eso también es un DJ, y es el que detecta a la gente y el que lo hace sentir chévere, y ese es el éxito también de un DJ set, saber comunicarlo. ¿Sabes quiénes son unos duros para eso? Disclosure. Son los lejos, y saben leerlos, y saben leer a su gente. Entonces, no, da rabia, y uno entiende la frustración de los productores y los DJs que le meten cariñito a la cosa, y que esta señora reaccione como reaccionó, es un show ahí también, vergonzoso. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM.